Del Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo increpó. «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. La conocida expresión es un resumen de la nueva antropología de Jesús. El sábado fue una original y magnífica institución de la cultura judía. Era necesario que quien trabaje descanse. Uno de los relatos de la creación confirma esa nota de la cultura judía. Hasta el mismo creador descansó, es decir, cumplió el sábado. Con el tiempo, el sábado no era solo el día de descanso de hombres y animales, se convirtió en el día dedicado de manera más explícita al culto a Dios. Jesús eleva la condición humana, la existencia de cada ser humano, por encima de esa tan respetada ley. Toda ley, por muy santa que sea, como toda la creación, está al servicio del ser humano. Así aparece en los primeros capítulos del Génesis. Y Jesús diría: «Lo que hagáis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis». Jesús se compromete de modo absoluto con el ser humano, con su vida, no con la ley. La ley la respeta, la cumple, pero le da plenitud. Y la plenitud de la ley es estar al servicio de la vida humana. San Pablo tomó esa enseñanza del mismo Jesús y precisó que el ser humano es el templo del Espíritu Santo. En él, Dios se hace presente, más que en el templo de Jerusalén. Nos cuesta a los cristianos aceptar que todo ser humano tiene un valor absoluto. Jerarquizamos, valoramos a las personas por su condición moral o religiosa, intelectual, étnica, y de acuerdo con ellas, juzgamos. Y de acuerdo con ese juicio, acogemos o excluimos.